Vamos tranquilamente en este encuentro del lunes 19 de abril del 2021 y justa y necesariamente nos encontramos con una de las herramientas de construcción de la comunicación comunitaria que nos hemos propuesto compartir. Estamos de nuevo en contacto con distintas personas que son parte de un colectivo sumamente interesante que apareció en nuestro camino y que se llama Club de Litigación. Hoy nos acompañan Brenda y Julieta. Digo bien, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini la saluda. Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, bueno, es una alegría tenerlas de nuevo por acá. Organícense como a ustedes les parezca, Brenda y Julieta. Pero algo les puedo colaborar porque sé que hoy la propuesta es charlar un poco acerca de grooming. ¿Qué es el grooming? ¿De qué se trata? ¿Y qué tiene que ver el Poder Judicial o las leyes con el acoso cibernético? Sí, como decís, hoy queríamos traerle muy resumidamente, pero algo un poquito interesante del grooming, que es el ciberacoso sexual infantil, y que lo traemos a colación justamente porque es uno de los delitos más nuevos, si se quiere, y que incide directamente sobre los niños, niñas y adolescentes, que es algo más interesante todavía. Este delito se da específicamente cuando una persona adulta, intencionalmente, realiza acciones para acosar sexualmente justamente a una niña, un niño o un adolescente. Y lo más específico y especial es que ese acoso tiene que ser a través de un medio digital. Por ejemplo, redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o las salas de juego en línea, que también son lugares donde están los niños y las niñas, ¿sí? Es un delito contra la integridad sexual y que lo tenemos en nuestro Código Penal en el artículo 131. Decimos que es medianamente nuevo porque lo tenemos en nuestro Código desde noviembre de 2013, cuando la Cámara de Senadores aprobó una ley, que es la 26.904, que justamente incluyó a este delito en el capítulo de los delitos contra la integridad sexual. Y para resumirlo, le pone una pena con una prisión de 6 meses a 4 años al que por medio de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, como decíamos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito que sea siempre contra la integridad sexual de esa persona. Bueno, y siguiendo con el desarrollo de lo que es el grooming, hay que tener muy en cuenta para poder detectarlo y prevenirlo lo que son las distintas fases del grooming, que no necesariamente se dan en el orden en el que las voy a exponer, pero son patrones de conductas que tienen las personas acosadoras que se repiten siempre en este tipo de delitos. Por lo general, en primer lugar, se crea como un vínculo de confianza a través de la persona acosadora, a través de perfiles falsos, por ejemplo, de Instagram o de Facebook, fingen ser una niña o niño, estableciendo contacto con las víctimas del delito, en este caso los niños, niñas, adolescentes, fingiendo, otra edad y aprovechando sacar la información a la víctima para después chantajearlos con ese objetivo. Después se va dando el aislamiento de la víctima. Lo que pretende la persona agresora es arrancar el apoyo que tiene el niño o niña, como los familiares, docentes, amistades, y dejándolos en un plano de desprotección. El acosador también siempre busca asegurar su posición. Siempre le pregunta a la víctima si alguien más sabe sobre lo que está pasando, sobre su relación. Así tiene más acceso a la vida del niño, niña, adolescente. Y después, el objetivo que tiene la persona acosadora es siempre todo sobre naturaleza sexual. Primero, él lo que busca entablar con el niño o niña son conversaciones sobre relaciones sexuales, una vez que entraron en total confianza, digamos. Para, por último, que este es el objetivo principal del grooming, es peticiones de naturaleza sexual, donde la persona criminal comienza la manipulación, las amenazas o el chantaje para que el niño o niña le envíe material sexual y hasta puede llegar a concretarse un encuentro físico. Muy bien, es sumamente preocupante, aunque en muchos sectores de la sociedad se cree que el grooming es una especie de locura que ocurre muy, pero muy de vez en cuando. ¿Tienen idea o información de cuál es la periodicidad o cuál es la frecuencia con la que se detecta grooming? Lo que números específicos, no queremos decir un número porque no tenemos un número específico. Lo que sí hemos estado investigando es que con esto de la pandemia y el aislamiento social y preventivo, este delito aumentó un 30% en Argentina, ya que los niños y niñas y adolescentes estaban mucho tiempo en su casa, con internet, esto se ha incrementado en un 30%, que es un número altísimo. Muy bien, es muy, muy preocupante. Y también una consulta que no quería dejar de hacer, tiene que ver con la posibilidad de prevenir el grooming. ¿Cómo se puede formar o acompañar a niñas, niños y adolescentes en la prevención del grooming? Bueno, mira, lo primero, lo que decías vos, empezar por darle la importancia, digamos, a esto que es un delito, tal como lo tenemos en nuestro país, y uno interiorizar esa importancia porque lamentablemente es el paso previo al abuso sexual físico o a la comercialización en redes de explotación sexual contra los niños. Entonces, es como, bueno, empezar a que la sociedad, todos nos interioricemos y nos alertemos. Pero a la vez hay algunas acciones un poco por ahí más específicas que señalan los expertos de la temática que nosotros estuvimos investigando, y a lo primero que apuntan es la educación afecto-sexual de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Para que estén formados en sexualidad y al mismo tiempo en un uso seguro y responsable de las herramientas digitales, que sabemos que cada vez más están más presentes en nuestra vida y mayor tiempo y más accesibilidad tenemos de todas las edades, digamos. Entonces, por ahí el uso responsable es importante. Otra cosa que es primordial también, y no por eso menos importante, es el apoyo del entorno del niño o niña, ¿sí? Porque gracias a ese entorno, a ese contexto en el que él viva, la comunicación que pueda entablar va a servir mucho para prevenir la violencia como para no perpetuar estas consecuencias a largo plazo. Y algo más específico, si se quiere, que uno lo pasa por inadvertido, pero tendríamos que ponerlo en práctica todos, y sobre todo niños, niñas y adolescentes, que son sujetos de derechos especiales a los que hay que proteger más, es no proporcionar o hacer visible tanto datos o imágenes justamente en las redes sociales, en los distintos canales digitales que todos nosotros tenemos, para que justamente estas personas extrañas no tengan ese acceso tan libremente a lo que ellos publican, ¿sí? Tal cual, tal cual. También, siguiendo con esto de la prevención que vos preguntabas, Juan, es muy importante que haya una ONG en Argentina que se llama Grooming Argentina, que está conformada por un grupo de profesionales con el objetivo de tratar este flagelo que es los medios sociales de comunicación y la tecnología, que son cada vez más fuertes. Y es muy importante porque trabajan con tres ejes fundamentales, basados en esto de la prevención que vos nos preguntabas, la concientización y la erradicación del grooming. Y esto, como decía mi compañera, el objetivo de esta ONG es realizar charlas y talleres que son fundamentales para erradicar este delito. Muy bien. En parte me quedo con que la primera parte de qué podemos hacer en la prevención conlleva una verdadera formación de les adultes, porque el acompañamiento, la educación sexoafectiva y la preparación para guardar la privacidad al utilizar distintos dispositivos es en parte una gran deuda que les adultes tenemos con nosotros mismos y que también se la trasladamos, ¿no?, a les niñes. Así que me parece que ahí hay un verdadero desafío de padres y de madres para acompañar la vida de las personas que más desprevenidas o que son el objetivo, digamos, del grooming y de las personas que lo practican. Brenda, Julieta, no sé si les parece agregar algo más y redondear esta presentación que estuvo muy, pero muy buena, ¿eh? Solamente, digamos, en consonancia justamente con lo que decís vos, que bueno, es lo que nosotros pensamos desde el club, es la responsabilidad de las personas adultas, del contexto en el que vive el niño y niña, y que obviamente desde el club lo que queremos también dejar en claro es que ese delito es un engaño que es lento y que no hay un consentimiento del niño o la niña, porque no son conscientes de lo que está pasando, porque justamente no es de un día para el otro, no es un delito de los que llamamos nosotros instantáneos, ¿sí? Entonces no tienen las formas ni las herramientas para defenderse. Entonces siempre, como adultos, tenemos que pensar en que ellos y las niñas nunca pueden ser los culpables de lo que está pasando, en consonancia con lo que decías vos de la responsabilidad que todos y todas tenemos que proponernos frente a esta nueva delictual, ¿sí? Tal cual, Brenda, tal cual. Como cierre, es importante saber que el grooming se puede denunciar en una línea que es el número 137, que es gratuita para todo el país, porque es cierto que es muy importante, como dijo mi compañera, los niños y niñas adolescentes no tienen la culpa, entonces es como que hay que ir más allá con esto de la prevención, de las charlas, sobre todo de la educación sexual es para mí un punto clave en este tema para poder erradicar con este delito. Muy bien, hablamos a la pasada de la problemática y también de una de las fundamentales herramientas para solucionar en parte el tema del ciberacoso, como es la educación sexual integral. Estamos charlando con Brenda y Julieta del Club de Litigación La Pampa y les estamos sumamente agradecidos, ¿eh? La verdad es que la presentación ha sido espléndida y muy clara. Les convido a que, si quieren, dejen una reflexión o digan alguna otra cuestión que les parezca apropiada, pero desde ya muchísimas gracias, Julieta, desde ya muchísimas gracias, Brenda. No, gracias. Siempre. Sí, gracias. El agradecimiento es nuestro por darnos este espacio que es muy importante para nosotros y para que todas las personas puedan tener acceso a saber lo que es el derecho, en palabras, en un nivel llano, es muy importante para nosotros poder transmitir lo que es el derecho y lo que hemos aprendido nosotros en la facultad y de lo que aprendemos día a día, porque aprendemos día a día, es así. Muy bien. Y nosotros no queremos dejar de agradecerles a ustedes por compartir todo eso en la siesta que nos fue. Gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Bueno, ahí está.